Aquí ocurre, aquí hay un problema técnico o algo. Tú dale directamente y lo escuchamos. No, es que hay un problema. Gira mundial con el reto de tener relaciones sexuales con 100.000 hombres. Polacas es tour, ¿no? Ya sabéis, si queréis tener sexo de gratis y cuando ella esté de gira por vuestra zona... Es que no voy a esperar a que esté ni a mi zona. Directamente a la suya. A ver, hola, ¿cómo te llamas? ¿Tiene tu nombre? Hola, me llamo Jacinta. Esa voz se te ha quedado después de entregar tantos años. ¿Acaba de salir de permiso? Sí. ¿Está usted en la cárcel? Claro. Claro, una persona en callejeros. Que no está en la cárcel, pero qué preguntas, señora. Es que entonces no falen callejeros. ¿Dónde vais? Vamos a seguir trabajando. Está lleno de barro. Hay gente muy peligrosa. Está lleno de barro. Ojo, gente muy peligrosa. Ojo, el último aviso, ¿no? Te lo dice Ramón el Vanidoso. Está en la cárcel por atracar un banco. Luego, cuando salía del banco, le echó una tía de su coche a patadas. Luego se encontró a su cuñado y le metió dos hostias y piensa que... Pero hay gente peligrosa por el mundo. Piensa que la cárcel es un maricón. Para hacer la felicitación. ¿Para hacer qué? No, yo solo encontré el de Xbox y PlayStation. El micro a la boca, por favor. Vale. No te va a acostumbrar, joder. Comentarios ingeniosos si queréis meterlos ahora. ¡Qué gracioso ha sido este segundo! Y ahora for him kick up. Rockwine. Bienvenidos una semana más a Trollcast, este podcast que es la hostia, lo sabes, y ya no sé ni hacer la intro, pero va bien. Tu podcast de jijijajota, tu podcast de noticias tróspidas y tu podcast de mongoladas, ¿no? Mongoladas, internet, videojuegos de vez en cuando. Muy bien, estamos todos. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal os trata el señor? ¿Estamos todos? Estamos algunos, ¿no? La primera noticia que tengo de que estamos todos. Bueno, más o menos estamos... Estamos el núcleo duro. Estamos el núcleo duro, ¿no? De hardcore, ¿no? Pues bueno, recordaros, como siempre, cómo podéis contactar con nosotros. Tenemos el blog en trollcast.wordpress.com. Tenemos el email, que es contacto.trollcast@gmail.com. Y tenemos el email, ¿te acuerdas? No. El email lo acabo de decir yo, pero da igual. ¿Cuál? ¿Qué tenemos que decir? Tenemos el Facebook, el Google Plus y el Twitter. Joder, qué bien guionizado está este programa. Y es bastante fácil verlo flipando, porque todo es Trollcast, pero ojo, Trollcast con una sola L. Eso es. Porque si no, no mola. Sí, hay unos guachupinos que son Trollcast con dos L's. Buah, y no mola una mierda, ¿no? Trolls hay muchos, nosotros somos menos que eso. Con una sola L. Nosotros tenemos menos visitas. Eso es. Y también, novedad novedosa, también estamos en iTunes. Sí, es verdad. Bueno, y tenemos nuestras movidas con iVoox y SoundCloud, ¿no? Que nos podéis visitar. Sí, sí. Donde bueno, os parezca. Sí, nuestros audios, aparte de poder escucharlos en nuestro blog o en el propio Facebook, con su reproductor así tope guapo, sí. Pues los podéis escuchar a través de iVoox, buscándonos, o a través de SoundCloud. El de SoundCloud mola porque tenéis ahí un comentario por minutos para saber ahí en plan de qué gracia. Me ha hecho gracia este momento en particular, y comentéis ahí y nosotros lo veremos y nos reiremos. Comentar que no sé si hemos tenido hashtag del último episodio. Sí. Sí, hemos tenido, ¿no? Claro. Tuvo bastante buen feedback, cemento la verdad. En tu culo, ¿no? Cemento era... en tu culo, pero no sé si alguien puso bueno, hashtag. Era el hashtag además hardcore, porque había otro que era sí, Fantas Zombie, creo. Sí. Que bueno, no tuvo mucho éxito. No, eso es bueno, porque la gente o se oye ya al final solo o por lo menos llega al final, ¿no? Una de dos. No le gustaba ese hashtag, quizás, ¿verdad? No. Pues bueno, comentar eso, que podéis contactarnos de esa forma, podéis enviar propuestas y cosas, y que si, yo qué sé, queréis participar de alguna forma, pues oye, poneros en contacto, mandaros fotos o vídeos, no, vídeos. Lo que queráis. Sugerir cosas. Ir al blog, en el blog está todo. Sí, en el blog está todo. Trollcast.wordpress.com. Ya que nos, voy a pluralizar así en plan malamente, ya que nos curramos, ¿no? Las entradas del blog y tal. Esos banner tróspidos que son mejores que oír el audio. Que nos cuesta mucho trabajo de hacer, que vosotros penséis que esto así, jiji, jajota, así, pero no solo es eso, ¿no? y bueno, pues... Hay seriedad. Pero habla más alto, por favor, que nuestros fans no te van a escuchar. Me dijeron que tienes fans nuevos. Oh. Sí, se estuvieron metiendo contigo porque no tenías ni puta idea de los mandos. Fans. Vaya, a ver. Me lo paso por... Eso, por el ojal de... Tened cuidado, que os mando mensaje insultatorio y le banean del PlayStation otra vez. Os metáis con Fuquencia. Bueno, ¿qué? ¿Pero empezamos? Empezamos este Trocas con la sección de noticias. Y comenzamos muy bien. Dale. Y comenzamos la sección de noticias con esta que nos llegaba desde China. Una novia mantiene sexo por error con su padrino en vez de con su novio la misma noche de bodas. A ver. Vamos a tener una conversación seria tú y yo. ¿Qué es esto del monotema que lo seguimos arrastrando desde la semana pasada o que no ha pasado del sexo? O sea, hay alguna noticia. El sexo que no, mueve que, la vida, que no incluya follar, ¿no? Mueve a la humanidad el sexo, sí, sí, ¿no? Yo te leo la noticia y tú opinas sobre ella si quieres. ¿Qué ha pasado? Al parecer, la recién casada salió al baño y al volver se equivocó de habitación. En vez de entrar a la suya, entró en la que estaba su padrino. La despistada moza se dio cuenta del error ya por la mañana. Suponemos que pues había luz. Hostia, el guate que debió de ser. Para que llegara tan perjudicada la chavala. Tú imagínate la situación, ¿no? Hola, Cari. Y el otro pavo así en la cama, rollo. Bueno, yo mientras folle. Claro, tío. Y en plan, oye, no le identificó de alguna forma. Hombre, pensamos que igual en China, pues también ellos piensan como nosotros, todos son iguales, ¿no? Los chinos se mantienen muy tersos, ¿no? Hasta edades avanzadas. Siempre estaba igual que su hijo. El desenlace de la noticia nos lleva a la familia del novio, que pidió una indemnización de unos 2.500 euros al padrino por estrenar a la novia. Pero el Tribunal de Justicia sentenció que es la novia la que tiene que afrontar los pagos porque fue culpa suya. ¿Cómo? La culpa fue del cha-cha-cha, tío. O sea, que se dejen de ver. Grande noticia de China. Y seguimos en China. Es que China es un país tan grande, con tanta gente, que ocurren un montón de noticias de estas, ¿verdad? Y la siguiente, como decimos, es en China. También la cosa es que se corta el pene porque no tiene novia. El joven Yang Hu, cansado de vivir en soledad y afectado por una terrible depresión, decidió cortarse el pene tras volver del trabajo el pasado domingo, porque no le había sentido a seguir contando con él. Hostia. O sea, que llego y dijo, me lo corto. Pues no le doy uso, ¿no? Pues ya ¿Qué, está. ¿Qué planes de hoy tienes? Pues hoy llego a casa y me corto el pene, ¿no? Y ya está. La cosa es que, bueno, según parece, este joven Yang Hu trabaja muchas horas y no tenía tiempo de conocer chicas. Tal fue su tristeza que acabó cortándose el pene para intentar acabar con su deseo hacia las mujeres. Arrepentido, esto es lo mejor de la noticia, el señor Hu acudió lo más rápido que pudo pedaleando con su bicicleta. Ojo. O sea, encima, en el sillín de la bici. En el sillín de la bici. A un hospital con la intención de que le volvieran a colocar su pene. Con tan mala suerte de que se le olvidó el miembro en su casa. Bueno, con las prisas, joder, suele pasar. Imagínate el pavo en bici, con las prisas 2 kilómetros, tío, desangrándose. Y ojo, que cuando llegó al hospital, sin el pene, los médicos le mandaron otra vez de vuelta a buscarlo. Por supuesto, cuando volvió ya era demasiado tarde para colocarle el pene. Los familiares le han denunciado al hospital por no ponerle una ambulancia para recoger su pene. ¡Hostias! No sé qué decir. Pasa palabra. Este pobre hombre se pensaba que era una lagartija, ¿no? Que le iba a volver a crecer la cola. Él no puso nada de su parte, tío, para ayudar a la situación. ¿En qué momento de lucidez mental se le ocurre a uno cortarse el pene, no? O sea, yo qué sé. ¿No has pensado en que te podrías arrepentir? ¿No has pensado que a lo mejor te apetece tirar por ti mismo, aunque no tengas tías? No, te quedas anodado con estas noticias. Madre mía. Volamos ahora a Estados Unidos. Mujer arranca los testículos al hijo por portarse mal y luego intenta unirlos con pegamento. Bien, seguimos con el do it yourself, ¿no? Con el do it yourself, sí, señor. Fácil y para toda la familia. Jennifer Marie Vargas, una mujer de Texas, Estados Unidos, ha sido detenida por cortarle los genitales a su hijo como castigo por portarse mal y luego intentar unirlos con pegamento. Al parecer. Hostia, pero esta es la típica madre. Como te portes mal, te voy a cortar los cojones. Solo que un día ya estaba harto. Exactamente, verdad, ¿no? Al parecer, la madre se enfadó con el pequeño porque se portó mal y como castigo le agarró los genitales y tiró de ellos con toda su fuerza. A continuación, para cerrar el desgarro... Espera. Se los arrancó a la fuerza encima. Me estás tocando. O sea, ni siquiera tiró de las tijeras de cortar la pizza o no, algo. No, porque eso sería cortar, arrancar. Es el acto del arrancamiento, ¿no? Claro, ahora me quedo más tranquilo. No te jode. Luego todo mucho mejor. Más quirúrgico. A continuación de este momento de risas y distensión en la familia... Sí. Para cerrar el desgarro y frenar la sangre, le puso pegamento. Claro, porque no tenía un sable láser a mano para cauterizar la herida, no te jodes. Esta señorita, Jennifer Marie Vargas, diremos los nombres para que os acordéis de ellos, si la veis un día por la calle, ¿no? A lo mío, la ronca huevos. Se enfrenta a una pena de hasta 10 años de cárcel por estar acusada de agresión y lesiones a un menor. Esa es otra. ¿Cuántos años tenía el chaval? 10 años. Joder. No, 10 años, espera, no. No, 10 años le cayeron, sí, ¿no? Dice, no sé, no, no... Uno por año del hijo igual. Hostias, chaval. Poco me parece. Interesante noticia. Y volamos a China de nuevo. Venga. Como no podía ser. Venga, China y... Un hombre demanda a su mujer por darle hijos feos y gana. Un chino denunció a su esposa por $120,000 al darle hijos demasiado feos. La decisión de este hombre se tomó cuando consideró que su último hijo era muy feo. La razón de dicha fealdad, aparentemente, es que la mujer se había hecho la cirugía estética antes de conocerle y no le había contado nada a su marido. La conclusión, el marido ganó el juicio y la verdad quedó patente en esta foto. Y aquí podéis ver la noticia, la pondremos en el blog para que veáis cuán guapos son cada uno de los hijos. Bueno, son un poco paquirrín. Es que es espectacular, sobre todo el niño ese en brazos que parece de Chernobyl. De verdad. Claro, y luego la ves ahí y es un poco pataki, ¿no? O sea, está hecha es una mujer, muy anime, una muy... mujer hecha a sí misma, ¿no? Con, sí. Con mucho dinero... Y Botox, joder. Ah, pero y... el hombre está contento. El hombre sí parece contento, ¿verdad? Parece sí. Contento. Está contento porque sabe que va a cobrar ya. Sí, ha sacado $120,000 como para no estar contento, ¿no? Qué grande, o sea, ahora ser feo o... Te da dinero, ¿no? Repercute en ganancias. Es un delito, ¿no? O penal. O sea. Y joder. Terminamos la sección de noticias con un británico que se pone pechos por una apuesta y ahora no puede vivir sin ellos. Fueron el resultado de una apuesta absurda que hizo para ganar $100,000 hace 17 años. El británico Brian Sembick se puso pechos y ahora él está tan a gusto con ellos que se niega a quitárselos. Según sus propias declaraciones, asegura que son parte de su vida... Y es enfermizo, pero es así y no quiere vivir sin ellos. Un gran hombre. Todo comenzó cuando un amigo, en el 96, le propuso el reto de ponerse pechos y dejárselos un año. Y ¿en el 2006? El 96. ¿En el 96? En el 96. O sea, ya está, vamos, súper hecho. La cosa es que le gustaron y se quedó con los pechis. Y comentaba, ¿no? Reflexiona sobre cómo sería quitarse los implantes. Según dice él, mis pezones parecerían calcetines mojados y eso es lo que más miedo me da. Y para contrastar esta noticia, que contactaremos con el británico Brian Sembick de la mano de nuestra corresponsal Jacinta Benavente. Jacinta, todo tuyo. Estamos aquí con Brian Sembick. ¿Por qué decidiste continuar con tus pechos? Buenos días, bueno, pues yo es que me puse los pechos porque, bueno, mis amigos y yo estamos tomando unas pintas, tranquilamente, ya sabes cómo somos, y dijeron, no hay huevos, y dije, no hay huevos, huevos y tetas me voy a poner, ¿cuánto me das? Y me dieron lo justo para ponerme las tetas, y se les coge al gustillo, al tacto. ¿Qué sentiste a la hora de ponerte los pechos? Hey, me sentí muy contento, ¿no? Al principio me costaba un poquito, me caía pa'lante, ¿no? No estaba acostumbrado. Porque, bueno, me he puesto una 234. Es una talla que yo creo que no existe, pero no. me la ha hecho el cirujano para mí. Porque dije, ya que lo hacemos bien, Brian. Entonces, lo que me cuesta es un poquito el tema del sujetador, se me clava un poco el hierro. O sea, eso es muy normal. ¿Tú sabes si venden, no sé, de polispan o algo? Porque se me clava mucho, ¿eh? Sí, venden sin nada. Se me clava en el costillar. Es complejo, en el rib, se me clava en el rib. Se puede decir que te las pusiste para poder sobar sin ser denunciado. Exactamente, yo además tuve un problema porque, bueno, me fui de viaje un día a China y al final me cortaron el pene, no sé qué pasó, yo estaba por ahí. Entonces dije, madre mía, ya no necesito mujeres, me puse yo las tetas, me sobo a mí mismo, estoy very contento estoy. ¿Qué le pasa a Jacinta? La noto incómoda con la situación. Jacinta. Jacinta, pregúntale qué hizo con los 100.000 dólares que ganó. ¿Qué hiciste con los 100.000 euros que ganaste? 100.000 euros, bueno, 100.000 dólares, parecido, sí. No, pues, pues no sé, pues comprarme cosas bonitas, comprarme picardías, comprarme, no, pues... Me lo gasto todo en sujetadores. Tú no sabes lo que cuestan sujetadores para la talla 134. Tengo que llevar una grúa tirando de en medio, o sea, no, no, no. No me ha quedado ni un puto duro. De hecho, creo que tengo que pedir a Bankia un préstamo. Una Bankia, de Bank of England. Y para terminar, una curiosidad que me está diciendo aquí el realizador. ¿Se liga más siendo un hombre con tetas? Me dicen que sí se liga más siendo un hombre con tetas. Bueno... Se liga más que siendo un hombre sin polla. Sin polla y con tetas, por lo menos ligo algo, ¿no? Estoy ahí en el camino. Voy más o menos, voy tirando. Bueno, esto ha sido todo. Jacinta Benavente para todo el cast. Muchas gracias, Jacinta Benavente. Interesante testimonio el del británico Brian Sembick. curiosa la vida, sí, de este caballero, ¿verdad? Es majo el chaval. Jacinta, la semana que viene yo llamaría a Jacinto. Jacinta está un poco... Está en prácticas. Está en prácticas. Bueno, prácticas, ¿no? Contrato de prácticas, querrás decir, ¿verdad? Sí. Bocata chope, dijimos que era, ¿no? Bocata chope dos al día. Sí. Vale. ¿Segurías o qué? Sí, no, pero... Ah, me ha gustado la historia. Bueno, entonces, ¿esto qué? ¿Esto es todo por hoy? Esto es todo por hoy. Hoy un pelín más larga la sección de noticias. Esperemos que os hayáis reído un poquillo. O no, ya sabéis, quejas, pues la ponéis. Ah, lo comentáis en el Facebook, en el Twitter o en lo que queráis. Pasamos a las retromongoladas, ¿no? Pasamos a las retromongoladas. Pues ya estamos aquí, una semana más, un programa más, en la sección de retromongoladas. Y hoy os traigo retromongolada doble, excelsa, épica. Estamos hablando de una retromongolada que se remonta a la época del rey, ¿no? Además, comentándolo con vosotros, me habéis dicho golazo que no de suena. Señor, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que lo de hoy no se puede superar. O sea, la armada de los villanos de Batman extraordinarios hoy gana uno de primera fila, o sea... Entonces, si me dices que lo tienes todo preparado, os hago una pequeña así introduccioncilla y lo escuchamos, porque vamos a escuchar una broma de El Vacilón de la Mañana, un programa que se hace en Estados Unidos, pero que lo hacen unos latinos, que llamaron a un hombre que trabajaba simplemente de Willy de mantenimiento en un edificio, y bueno, vamos a ver qué le contaron. ¿Vamos con el primero entonces? Sí. Vamos allá. ¿Aló? Sí, bueno, ¿quién me habla? Manolo. Comentemos. ¿Usted es el súper? Eso, yo puedo decirle a usted. Óigame, Manolo, yo le estoy llamando porque mi departamento que yo vivo aquí en el 4C, resulta de que hay una tubería rota debajo del fregadero y yo quisiera ver si usted es tan amable y bien. Hasta aquí parece que viene, bueno. Tubería que tanto se rompen los tubos, coño. No, no quiere ir a arreglar. Ay, déjeme ver porque yo estoy un poquito ocupado ahora. Sí, pero lo que pasa es que se me está haciendo un charquero en la cocina, mano. Yo quisiera ver si usted puede ser tan amable. Chucha madre, usted viene y me arregle esa tubería, hermano. Hoy no puedo, yo no. Hoy no puedo. Hoy no puedo, ya. Bueno, a lo mejor mañana sí, porque yo me voy a estar ocupado ahora. Bueno, muchas gracias, señor Cabeza de Huevo. Yo lo que hago es que... Espera un momento. ¿Cómo me llamó usted? Señor Cabeza de Huevo, yo... ¿Quién diablo dijo usted que yo llevo Cabeza de Huevo? Aquí Manolo se calienta. Es que así es que todo el mundo le dice... ¿Cómo piensa de este mundo? Usted me respeta, coño. ¿Cómo que Cabeza de Huevo y Cabeza de Huevo? Usted lo puede. Perdóneme, yo pensé que eso no era nada malo. Pues claro que malo. ¿Cómo te voy a llamar Cabeza de Huevo, coño? Usted loco. Pero es que eso no es nada malo, mira, el huevo es una cosa que... A mí no me importa que prefieres ser malo, bueno, el huevo es una cosa que alimenta. Es una cosa que alimenta, ¿no? Es lo que digo yo cada vez que le digo. Chupa, chupa, que esto alimenta, ¿no? Mire, caballero, mire, el coñazo de su marido me dice huevo, así sabe a mí no. Pero mira, cabeza de huevo no es nada malo, cabeza de huevo, el huevo es una cosa que alimenta, una cosa que viene de la gallina, yo no sé, pues, malo que yo le dijera a usted cabeza de pico, cabeza de yema. Que me diga así, coñazo, ese no es mi nombre, yo me llamo Manolo. O cabeza de yema también. Me llamo Manolo, mi coño, a mí se me respeta. Yo no quise faltarle respeto, mire, de verdad, señor cabeza de huevo, yo no quise faltarle. Caballero, mire, le repito que señor huevo, ese hombre, no lo voy a tener que... Aquí. Ya, lo parece que se le cayó la caja de dientes. Y este es que se me dice, yo voy a hacer la cabeza de huevo, coño. Arréglame la tubería, cabeza de huevo. Ahora ese coño en el charco de agua, imbécil. Espérate, que vuelven a llamar, que no para. Así que tenemos la primera llamada, ¿no? Manolo Cabeza Huevo, el señor Cabeza Huevo. Eso es. Pero espérate, porque este hombre vieron que había petróleo y le volvieron a llamar. O sea, veamos cómo continúa este audio. Hello. Oiga, usted es don Manolo Cabeza de Huevo. Venga. Coño, en el diablo será, pero será que no tiene casaría, coño. ¿Qué dice, Manolo? Es que todo el mundo le dice usted Cabeza de Huevo. Aquí pero me cago en qué me pare a mí. Usted debe agradecer que yo soy honesto y yo le estoy diciendo de frente. Aquí todo el mundo se lo dice para la suya. Todo el mundo te está llamando así, y yo no voy a ser menos. Yo no tengo mal intención. Usted tiene con nombre. Cabeza de Huevo. ¿Por qué no vas a frente y me dice Cabeza de Huevo a mí? Cabeza de pinga, Cabeza de pinga. La cabeza no pedaza con machete, coño. Así tiene usted la cabeza partida por el medio, como una misma pinga cabeza. Espérate que sigue. ¿Para qué se va a caer? Mire, señor Cabeza de Huevo. Yo tengo que trabajar. Tengo 4 apartamentos que se me han roto. Mire, por favor, yo no tengo tiempo para esto. Si yo nada más quiero que usted me diga no cuándo me va. Interesa. Yo nada más llamaba para que usted me arreglara la tubería. Debería ahogarse con toda la familia en este chico. Desgraciado, coño, mal nacido. Mire, Cabeza de Huevo. ¿Qué puto? Yo a ti por el culo, tanto cabrón. Manolo. Mire, a mí no me hable más, coñazo. Fue su maldita madre. Manolo, cálmese, que le estamos llamando de aquí del vacilón de la mañana. ¿Le caíste? ¿Qué me estás contando? Muy, muy majo el señor madre, este. Madre mía, Manolo. Ese hombre que siempre que le llaman, que ahora oiremos la segunda parte que ya es la épica, o sea, la épica total. Aquí es donde ya Manolo se desata. Pero ese hombre que siempre que te coge te dice ¡Hello! O sea, que parece que no alberga ninguna maldad, ¿no? Que después está llamando. Igual esto le está llamando a lo largo de toda la puta semana. Y el hombre siempre responde con el hello, con el mismo tono. O sea, feliz y contento. Será el hermano secreto, el doctor Nick, ¿verdad? Nick Riviera. Hola, hola, chicos. ¡Hola a todo el mundo! Así que dale al. Vayamos a la segunda llamada, ¿no? Segundo audio, ¿no? Y el pito estella final, ya. La épica. Ah, sí, además empezamos ya con un remix de la canción. Se escucha muy bajo. Manolo Cabeza y Huevo. Manolo Cabeza y Huevo. Manolo Cabeza y Huevo. Sí, sí, me gusta. Manolo Cabeza y Huevo. ¡Tú no tienes madre! ¿Hello? Manolo. Yeah, hello. Soy yo. ¿Quién yo? Soy tu ano. ¿Qué? Tuano, soy tu ano. ¿Qué ano? Soy tu ano, el culo tuyo. No, el maldito madre que te parió, dijo la gran puta. ¿Hello? Manolo, hello. Soy tu ano. Caballero, ¿podemos tener una charla entre usted y yo? Caballero, soy tu ano. Usted puede contestarme como hombre, de hombre a hombre, para que hablemos Manolo de yo. Ahí. De ano a hombre. Usted no, puede hombre. Hablar conmigo para que me conteste y me explique qué diablo le pasa a usted conmigo. Soy tu culo. Usted no sabe qué dolor se puede estar haciendo. Soy tu culo. Yo tengo cosas que hacer en un día. Un building como ese. Pobre señor, ya me da pena, tío. Pero quiero ir más. Un culo que no. Hello. Amigo. ¿Cómo ha sido? Aquí ya no sabes si es que está hasta los cojones o está muy contento porque es un hello. Haciendo pase torero, ¿no? Ha sonado un yeman. Volvamos a escucharlo. A ver. Manolo. Amigo. Amigo. Amigo. Amigo, soy tu amigo. Creo que el poquito de paciencia que pedía. Bueno, el coñazo. Se le está hinchando la vena en el cuello. Aquí ya empieza a hablar a lo Yoda. O sea, cambia de palabra. Hello. Manolo. Dígame. Tengo la tubería rota. Ojo, tubería rota, ¿en qué piso, caballero? En el de atrás. ¿En el de atrás? ¿Dónde? Nosotros no tenemos nada más que un patio. ¿En cuál de atrás? En el culo tuyo. ¡Hello! ¡Cabeza huevo! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en ti! Pobre señor, me lo imagino con un infarto, a punto de estar infartado, ¿no? ¡Ya se pone a llorar! Ya está dándolo todo ya, Manolo. ¡Hello! Yo quiero escuchar eso otra vez. Es que el hello va increciendo, tío. O sea, escuchemos otra vez el último saludo de Manolo Cabeza Huevo, ¿no? Sí, porque yo creo que ya es el final, además. ¡Hello! ¡Manolo, soy yo! ¿Yo quién, coño? ¡Tu ano! ¡El ano es tu maldita abuela! ¡Porque madre no tiene, hijo de la gran puta! ¡Manolo, te cogimos otra vez, caíste! ¡Ven aquí, chica! Sí, Manolo, que no sabe ni reaccionar. ¡Qué es la mierda! ¡Qué graciosa! ¡Y la gran puta más nacido! ¡Buah! Y bueno, hay más material de Manolo, pero yo creo que con esto ya os hacéis una idea, me da, ¿no? Me da un poco de pena este caballero, ¿no? Pues tenemos además luego que más adelante, que no lo vamos a oír, pero lo pondremos en el blog para que lo podáis oír entero, llaman y le coge el hijo de Manolo y se empiezan a compinchar ya con el hijo para que le engañe y le diga que le han llamado igual los del gas, para que le sigan haciendo. O sea, la saga de Manolo es larga, extensa y grandiosa, ¿eh? Pero bueno, yo con esto ya termino mis retromongoladas y despido la sección haciéndoos la recomendación de esta semana, que la pondré también en el blog. Es hecha y tu recomendación. Grandioso anuncio de camiones Volvo que ha hecho Van Damme. No diré nada más. Camiones, Volvo, Van Damme. Camiones. Es verdad, lo hemos visto, es bastante espectacular, deberíais verlo. O sea, no se puede decir más, porque ya es spoileante decir nada más. Sobre todo si sois fans de Van Damme, ¿no? Y sois fans de ese mitad hijo de Hellboy, ¿no? Pues es por si no habéis visto su bollo en la cara, ¿no? Que lleva ese titerno bollo en la cara, ¿no? ¿Qué le pasó a Van Damme? No lo sé. No está documentado. O sea, no está documentado. Ocurrió en un callejón oscuro. Porque vamos. Y ya está. Pues yo creo que si hemos terminado la sección de retromongoladas, pasamos a la sección de videojuegos. But if you meet a friendly horse, will you communicate by? ¿De qué nos vas a hablar hoy, esta semana? Bueno, he traído tres noticias cortitas. Oye. Pero sumario, ¿qué? Pero, ¿qué pasa? Pero son como las novedades de la semana pasada, son novedad novedosa. Eso es, hace falta grúa para... ¿Es algo interesante o te podemos cortar igual? Podéis cortar, ¿sabes? Es troleable, venga, pues dale. A ver, un nuevo estudio indica que los videojuegos aumentan la capacidad cerebral. No, eso no es nuevo. Ya lo sabíamos, ¿no? Los que jugamos a videojuegos. Y si cada vez de los mandos los meten más botones, como os dijiste la vez anterior, pues normal. Hay que aprenderse, ¿no? Hay que usar los nueve sentidos. Terminaremos jugando con un teclado, ¿no? Eso es. Teclado QWERTY. Hay que ser físico nuclear. ¿Qué dice? ¿Dice algo interesante? ¿Por qué la gente es más inteligente? ¿Por jugar al Dr. Kawashima ese de la Nintendo DS? Al Super Mario 64. ¿Qué? Super Mario 64. ¿Por jugar al Super Mario 64? Sí. ¿Y por qué te desarrolla inteligencia jugar a...? A ver, brainstorming. ¿Por qué desarrolla inteligencia jugar? Estimula una zona del cerebro especial. Esos polígonos, esas dientes de sierra de la Nintendo 64. Esas esquinas que vamos... Salías de la pantalla y te taladraban el ojo, ¿no? Ese puto juego que era puto incontrolable, no sé si llegasteis a jugar, es pero... Es imposible jugar. Pero si hay cosas infames que han sacado en la historia, como el genocidio, la tortura, pues podemos quizá listar el mando de la Nintendo 64 porque era la cosa menos precisa del mundo. Es que además tenía como tres asas que decías tú, ¿de dónde coño se agarra esta mierda, no? Venga, cuéntanos. Pero entonces, a ver, cuéntame más. Nada, queremos saber. Un estudio con dos grupos, uno que jugó 30 minutos diarios durante 2 meses y otro que no. Y se ha visto que eso mejora la navegación espacial, la formación de la memoria, la planificación estratégica y las habilidades motoras de precisión de las manos. Oh, pero no. Ya, pero jugando a qué juegue, ¿solo al Super Mario este? Sí, durante... Menudo presupuestazo debían tener, claro. ¿No? Para comprar una Nintendo 64. Lo hicieron con un emulador de la Nintendo 64, ¿qué me estás contando? O sea... Ya, ¿y cómo? Pero normal que mejore la navegación y no sé qué, pues que si puedes sobrevivir en el mundo ese sin morir... Sí, caerte sin hacer clipping y aparecer en el mundo de Zelda o yo que sé qué pollas. Si sea. Puedes jugar al Super Mario 64 y no morirte de un... De un espasmo. De una epilepsia, ¿no? De claro. Tanto color, ¿no? De tanto rojo, verde, amarillo. ¡Dios! ¡Monedas! ¡No! ¡Estoy todo loco! Mola. Bien, pues a jugar todos. Pues a jugar, joder, sí. Si jugáis 20 minutos, sois más inteligente. Imaginad si jugar 2 horas. Dejar el Call of Duty y esas mierdas por la Nintendo 64. Sí, a mí me atrofia. ¿Qué te atrofia? Hablemos de... Es que parece más interesante. Sí, sí. No, era broma, va, venga, va. No, esa ya está, esa noticia ya está. Va, no me ha gustado mucho. Siguiente, siguiente. Igual ten cuidado porque igual te echamos de podcast. Uy, igual hacemos una votación en Twitter, ¿eh? ¿Os ha molado? Ve, dale, dale, dale. Ya, qué problema. ¿Qué? De verdad, de verdad. ¿Y cómo se ha grabado? Vosotros dos solos, cada vez viene menos gente. O no venga yo, ¿qué? De verdad, uno ofrece esa posibilidad de salir, claro, del anonimato y de la miseria y así nos lo pagas, ¿verdad? Nosotros, sí, sí, que estamos mejorando tu vida en cuestiones que tú eras incapaz de plantearte. Eso es. Eso sí es verdad. ¿Ah? ¿Ah? Ah, siguiente noticia. Sony vende más de 1,000,000 de PlayStation en 24 horas. ¿Pero qué PlayStation? ¿Pero de qué PlayStation? De PlayStation 4, joder. PlayStation 1. Oye, pues igual ha vendido más PlayStation 2 que PlayStation 4. Probablemente. Pero solo en una semana, o sea, probablemente. No, yo he leído esto, no, yo no sé si es verdad, pero he leído que están petando, están cayendo como moscas. Sí, sí, ¿eh? Había algunas, no eran grandes cantidades, pero que están llegando con fallos. Bueno, sí, yo he oído que jugando algunos juegos se fríen. Pero eso con la Xbox 360 y la Play 3 pasó también, ¿no? Sí, hombre, vaya. Hubo unas semanas ahí de que luego se extendieron a años. Vaya, además me acuerdo que la Xbox salió y hubo un no sé qué fallo. Las tuvieron que retirar una semana tras salir. Pero es que el servicio técnico de algo tiene que vivir. Pues de tener morro, ¿no? Y de hacer las consolas mal y ya está. No, vamos a una generación de videoconsolas más espectacular. La anterior tenía las tres luces rojas y la luz amarilla de la Play. Que se freían y esta vez ya, o sea, no. Si el otro día pero ya han salido aquí, ya ha salido aquí la consola esa. No, la Play, la 4 no. ¿Y a quién se la han vendido? En Estados Unidos. Por todo tipo chusquero. Pero si el otro día me encontré yo una Game & Watch de Donkey Kong en mi casa. Y no está rota y no tiene luces. Le cambié la pila y funciona, tío. Y me quieres decir que la Play 2 ya se me ha roto. O sea, ¿qué me estás contando? Que no está bien este mundo. ¿Hay algún dato más que quieras ampliar de esta maravillosa noticia? No. Vale, a tomar por culo. Ha vendido más que otras consolas de otras generaciones. Pero la noticia es que ha vendido consolas. O sea, Sony ha sacado una consola nueva. ¿Cuál es la noticia? Las ha vendido. Oye, después de ver lo de la Vita esta, que no la venden ni a tiros. Es que es igual si se lo preguntas a Sony y te dirán, no, habéis vendido una consola. No, debe ser muy deprimente saber que, hagas lo que hagas, Nintendo ha vendido más Wii de lo que vas a hacer tú en tu puta carrera de consola. Y ahí están los de Sega en su casa diciendo, bueno, Dreamcast. Nosotros nos retiramos a tiempo. Qué bien, Shenmue, qué bonito. Pues qué bien, ¿no? Las noticias. Me ha ilusionado. Hay una tercera, ¿hay una tercera noticia? Bien. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Ojo. Esta es la buena. Esta es la buena. Se la he guardado porque esta no, es... No es la buena, pero... Venga. Un poco de confianza. Un poco de marketing. Un poco de marketing. Fuquencia. Hasta 30 minutos para descargar e instalar los contenidos 1080 de Call of Duty en PlayStation 4. Oh, y los días impares para solo encender la consola. Yo. No te jode. Y para que te pongan las actualizaciones de que te has perdido el fin de semana. Yo estoy flipando esto. O sea, contenidos 1080, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos años van por detrás del ordenador, sinceramente? ¿Por qué están ahí con el 720p y no pasan al 1080 ya? O sea, si es que la Play 3 ya podía, pero los juegos no eran porque no querían ellos. Claro. O sea, ¿de qué vamos? Bueno, claro, no lo sé, pero yo digo que claro, sí, y así sí, parezco sí, como sí, sí. Sobre el tema y juegos, ya, ¿no? ¿Cuántos juegos hay de Play 3 en Full HD? Dos. Y uno era un demo. Aquellos que se podían manejar con el mando, probablemente, con no el sensor sé, sí. De movimiento, probablemente. Es que no sé, tío, se quedan siempre a medio gas. No sé qué les pasa. Sí. Buah. Yo no sé. ¿Y cuánto valen estas consolas? Pues la vida y más, ¿no? De tres ordenadores en oferta en el MediaMarkt. La Xbox no sé si eran 500 euros y la 4 o 400. Bueno, joder, la Play 3 cuando salió estaba 900, sí. 800. Bueno. Han aprendido a sumar, y hacer marketing, o sea. Está bien, o sea, te vas a gastar 500 pavos, ¿no? En una cosa que te reproduce juegos a 720, ¿no? Es lo que hace mi ordenador con una gráfica de 5 años, ¿no? Porque seguimos, ¿no?, con el jódete si tenías juegos viejos. Si quieres los vuelves a comprar. Eso es. En la Store, qué bien. Porque es técnicamente posible, pero no nos apetece que sea retrocompatible, ¿no? Pues deberíamos meternos al negocio de las consolas. Que sí, que sí. Fabricar mierda de la buena. Nos hacemos una Ouija o una Ouija o cómo era esa que sacaron. Una Ouija versión. Rollo... Una Ouija. Una Ouija rollo, pero sería la versión aquella de cuando sacaron el hundir la flota electrónico. Pues sí. Imagínate una Ouija. Una Ouija two players, ¿no? O sea que. A ver quién consigue saber primero cómo lo mataron al espíritu, ¿no? Haciendo preguntas. Ojo, pero sin copiar. Una competición. ¿Es pelirrojo? No. De mezcla de quién es quién, hundir la flota de Ouija, ¿no? Yo veo tu juego y lo amplío todavía más. Eso es, o sea. Y mezclarlo con el Pictionary, ¿no? Oh. Es decir, que sea el espíritu el que te dibuje algo. Eso es. Dignidad, mod, es dignidad. Que en vez del vaso le pongas una tiza, ¿no? Y te vaya haciendo el dibujito. No era mod, era Lian. Dignidad, Lian, es dignidad. Oye, pues me mola esta sección, ¿eh? Le estamos sacando. Ah, no, pero no estabas hablando de eso. Hablemos de la dignidad, ¿no? Vale, entonces. No, no hay nada más que comentar. Eso es todo, ¿eh? Esto sí, ha sido la sección. Bueno, pues oye, ha salido más cortito. Sí, ha sido más concreto, pero mejor, ¿no? Sí, yo qué sé, ahora no vamos y ya está, que hay Fórmula 1, ¿no? Decís. Eso es. ¿Qué, vale. Pues vamos despidiendo el podcast? Pues sí, despedimos el podcast. Recordaros los métodos de contacto. Ayudadme a recordar. Sí, mira, pues tenemos el email. Fans, ¿no? Tenemos, lo primero, tenéis que ir al blog. El blog es trollcast.wordpress.com. Es nuestro jodido paraíso. Allá tenéis el resto. Tenéis el Facebook, el Google Plus o el Twitter. Pero también tenéis el email, que es contacto.trollcast@gmail.com. Y ya sabéis, si os ha gustado, no hemos definido hashtag. Venga, hoy además el hashtag, como es breve, solo hay uno. Veamos. ¿Qué hashtag podemos poner? Trollcast no espartano. Todo junto. Sí, Trollcast lite. Ya, es que todavía no sé cuánto va a salir. O sea, que igual se edita y que termina en 40 minutos. De ay, 40 a 45 tampoco cambia tanto. Yo quiero un hashtag ahí molón. No sé. Huevos revueltos. Huevos. Ah, bien. Por la madre que le arrancaba los huevos al hijo. No sé. Mira, el hashtag que sea. Ya está. No es el fin, es inteligencia emocional. Eso solo una persona lo entenderá. Esto es una broma muy interna. Muy interna, pero sí, si habéis llegado hasta aquí, podéis poner no es trollcast, es inteligencia emocional. Y ya está. Todo en hashtag. No vale para nada, pero hey. Y muy fácil de hacer, lo va a hacer todo el mundo. ¿Qué se tarda en escribir eso? Nada. Nada. De hecho, deberíais escuchar tres veces esta parte para saber. Eso es. Recordad. Muy importante, recordar que no os oigáis en iVoox y si no os oigáis en SoundCloud. También volváis y nos oigáis en iVoox. Yo que creo sé, que nos viene mejor dando contar. Visitas, ¿no? Ampliad nuestro ego hasta límites insospechados. Y entonces estamos en iTunes. Y también nos podéis encontrar en iTunes. Lo que iTunes. Pasa que. Sí, hay que pronunciarlo bien. Lo que pasa que, bueno, en iTunes solo encontráis los dos últimos por un problemilla que tenemos que esperamos solucionarlo algún día o no. Bueno. Pero bueno, ya sabéis, donde si habéis escuchado esos dos, escucháis, llegaréis al blog. Eso porque es. Sois buena gente y lo haréis. Está todo. Y con esto y un bizcocho, pues yo creo que nada más que decir, ¿verdad? ¿Algo para ampliar? Nada, ¿algo? Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, entonces. Adiós. Adiós.